llegado el momento, la adrenalina sube ya y me siento bien por dentro, solo si a mi lado estás. Estoy bien o estoy mal, ya no puedo ni pensar y me late fuerte el corazón. Preparado o no, de pronto sale mi voz cuando veo en tus ojos la emoción. Tú me haces tan feliz verte sonreír con mi música. Desde aquí puedo escuchar tu corazón latir, la multitud sentir. Me siento despegar, tú me haces tan feliz. Siento la fuerza, la potencia, noto al público vibrar. Y es que tú me das electricidad cuando me toca cantar. Aún intento averiguar esta vida de qué va, solo sé que yo quiero cantar. Cuando aquí arriba estoy y acompañas mi voz, veo en tus ojos la emoción. Tú me haces tan feliz verte sonreír con mi música. Desde aquí puedo escuchar tu corazón latir, la multitud sentir. Me siento despegar, tú me haces tan feliz. Cantaré canciones de amor sobre los dos, tú eres mi inspiración. Sabes que yo canto por ti, soy tu mayor fan. Tú me haces tan feliz verte sonreír con mi música. Desde aquí puedo escuchar tu corazón latir, la multitud sentir. Me siento despegar, tú me haces tan feliz, me haces tan feliz verte sonreír con mi música. Desde aquí puedo escuchar tu corazón latir, la multitud sentir. Me siento despegar, tú me haces tan feliz.